Muy bien, nos hemos, por decirlo así, casado con Cristo. Esto es una figura, lo de el casamiento. San Pablo dice a los Efesios que el marido debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es un compromiso de casamiento. Pero dice Pablo, este misterio grande es, yo digo, dice, de Cristo y la iglesia. ¿Cómo nos vamos a casar con él? No sabemos. Pero la alegoría se lleva al extremo de que en el rito de Apocalipsis dice que ha llegado el día de las bodas del Cordero y que la esposa se aparejó y viene con vestido blanco. ¿Hasta dónde va la ilustración? No sé. Pero aunque, por más misteriosa que sea, lo que sí quiere decir es que Cristo se ha comprometido para siempre con nosotros. Que no es una cuestión de morir por misericordia. Así que nosotros ahora nos hemos casado con otro marido, el que resucitó y nos levantó a nosotros de los muertos. Un marido que en vez de pedirnos que le obedezcamos, nos ha ganado con su amor. Y le obedecemos porque le amamos. Y encima nos ayuda a hacerlo. Nos guía con su espíritu, nos mueve amorosamente por su espíritu, nos da la gracia de ser cada día mejor y perseverar en esta vida con él, de tal manera que en los brazos de él, movidos por su amor, nos portamos voluntaria y gozosamente mucho mejor que bajo la ley. Y por lo tanto nos sentimos también mucho mejor. Pablo lo pone de esta manera, Romanos 7, 5 y 6. Yo leo, hermanos, porque cuando estoy cansado, leo. Pero leyendo es mejor porque no pierden nada. Y esto lo van a tener ustedes en un CD. Romanos 5. Pablo explica qué pasa ahora. Dice Romanos 5, mientras vivíamos en la carne, antes de la cruz, cuando yo todavía era Juan Carlos Ortiz, el argentino, antes de haber sido crucificado. Vivir en la carne es antes de pasar por esa cruz. Cuando vivíamos en la carne, dice 7.5, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley. ¿Quién estimula las pasiones pecaminosas? La ley. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. A ver, leemos otra vez esto. ¿Lo entiende o no lo entiende? Mientras vivíamos en la carne, ¿qué quiere decir vivimos en la carne? Cuando no habíamos todavía sido crucificados con Cristo, cuando todavía estábamos vivos, que todavía estábamos bajo el viejo marido, estábamos casados con él, con Don Ley. Mientras vivíamos en la carne, mientras que estábamos casados con el señor Ley, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley, que le dan poder al pecado, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la cual estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Y cuál es el régimen nuevo del Espíritu? La promesa del Padre. Os daré un corazón nuevo, pondré mi Espíritu dentro de ustedes, los haré andar en mis caminos, el Espíritu os guiará a toda verdad, Él os enseñará todas las cosas, Él tomará de lo mío, os lo hará saber. Él los recordará todo. Los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Esa es la vida nueva, la novedad del Espíritu, para que sirvamos no más en el régimen viejo de la letra, sino en el régimen nuevo del Espíritu. Usted ve que es o uno o el otro. Los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. ¿Está claro eso? Es uno o el otro. Servir bajo el régimen del Espíritu es obedeciendo nuestra conciencia, haciendo lo que sabemos, lo que está escrito adentro nuestro, los deseos de Dios, lo que le agrada a Él, y hacerlo porque lo amamos. El régimen nuevo es la promesa del Padre, su Espíritu morando en nosotros. ¿Ves que es mucho más de hablar en lenguas? Mucho más. Hablar en lenguas es la cola de este animal. Pero la cabeza y el cuerpo es la capacidad de agradar a Dios, por fin. El régimen nuevo del Espíritu es vivir en amor, gozo, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio, que produce Cristo en nosotros. Nuestro amor a Él lo transformó. ¿Y cuáles son los resultados? Mire el 8:1 ahora de Romanos. Pues lo que... 8:3 y 4. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ¿qué no pudo hacer la ley? A ver, no pudo ni salvarnos, ni mejorarnos, ni cambiarnos. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, ¿qué quiere decir que era débil? Pobre ley, la ley es buena, ojo, la ley es santa. La ley es pura, pero no podía contar con nosotros porque nuestra debilidad no la podíamos cumplir. Así que no, el problema no era la ley. ¿Cuál era el problema? Nosotros. Lo que hay que cambiar es lo que está mal, no lo que está mal. La ley sigue viva. Es como si usted está en un auto andando por la ruta y el motor se le funde y se queda parado. Usted no lo va a arreglar cambiándole una rueda. Tiene que cambiar el motor. El problema aquí de este matrimonio, de esta causa de pecado y de muerte, éramos nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. La ley no lo pudo hacer, aunque la ley era buena, era justa, era santa, ya que era débil por causa de la carne. Nosotros no cooperábamos. Por más que nos diga y nos diga y nos diga, no le respondíamos. Así que la ley, no estoy criticando a la ley, ¿me explico? No estoy diciendo que la ley, no, estoy hablando muy bien de la ley, tiene la razón, pero yo no podía. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Ah, esa es la gracia. ¿Quién lo hizo? Dios. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado como la que yo tenía. Condenó al pecado en su carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo, para que se cumpla en nosotros con el Espíritu Santo lo que la ley requería y no podía lograr. La ley lo requería, Cristo lo dio. La ley me lo pedía y Cristo me lo dio. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo a través de Cristo, para que el requisito de la ley se cumpla. Usted ve que no es que nos libre de la ley para que vivamos en pecado y hagamos lo que sea. No, nos libre de la ley para que con otro sistema podamos cumplir los requisitos de la ley. No porque lo manda la ley, sino porque el Espíritu Santo nos mueve. Los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Por eso es que este curso se llama curso de espiritualidad. Si no sabemos esto, hermano, ¿cómo vamos a ser espirituales? Y otra cosa, si no somos espirituales, no vamos a poder agradar a Dios. Porque si queremos seguirlo sirviendo en la carne, ahora estamos hablando de otra dimensión, la dimensión espiritual, de la cual la promesa del Padre es el meollo, es el centro, la promesa del Espíritu Santo. Muy bien, esta es la gran obra de gracia de Dios. La ley, aunque justa y santa, no pudo contar con nosotros, con nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Era como exigirle a un cerdo que se mantenga limpio. Pobre cerdo. Él es cerdo, le gusta el barro, le gusta la... Y está contento en el barro, porque está peor cuando usted le dice, ¡no se ensucie! Ya, el pobre, qué voy a... lo condeno, pobre, que se pegue un tiro, porque él no puede vivir limpio. Lo que hay que hacer es cambiarle la naturaleza de perro, de cerdo, a gato. Entonces empieza a lavar la cara. Eso es lo que hace Cristo, nos pone nos saca el corazón de piedra y nos pone un corazón tierno de carne y pone su espíritu adentro nuestro y escribe sus deseos en nuestro corazón. Nos cambia de cerdo a gato. Y no es que el gato es limpio del todo, pero el gato trata. Usted fíjese que el cerdo se tira al barrio y está contento. El gato se puede caer en el barro y empieza él enseguida. Porque esa no es su naturaleza. Nosotros también por ahí nos caemos en el barro, pero nos queremos enseguida limpiar, seguir, porque somos gatos, no somos más cerdos. Esa es la diferencia entre salvado y no salvado. El no salvado le gusta el barro. El salvado no le gusta, pero a veces se cae un poco en el barro, pero se limpia enseguida porque él no es cerdo. Ajá. La ley no es un fracaso porque no tiene razón o porque es injusta, sino es un fracaso porque no puede contar con nosotros. Nosotros no pudimos, no podemos y nunca podremos obedecer todas sus regulaciones al pie de la letra, porque la carne nuestra se rebela contra eso. ¿Qué hizo entonces Dios y su Hijo amado? Dios envió a su Hijo en forma de hombre y terminó con el problema en la cruz. Nos rescató. Pagó el precio que la ley requería. Pecaste, morirás. Morí. Aleluya. La ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Y yo digo, yo morí. ¿No te diste cuenta que morí? Mirá la cruz, ahí estoy, crucificado con Cristo. Y la dice, bueno, chao. No tiene más nada, ningún reclamo sobre nosotros. Todo cumplido. Por eso es que, hermanos de mi alma, dice a los hebreos, les dice, por consiguiente, hermanos, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Un reposo. ¿Qué reposo? Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Descansa, hermano. No se sienta más condenado. No deje que los predicadores le hagan salir del culto condenado. Cuando él dice, porque ustedes se mal, diga esto. No me va a sacar del descanso. Hay un reposo. El reposo es vivir una vida de seguridad. Descanso. Como el muerto que en paz descansa. Así. Nosotros hemos muerto. Que en paz descanse. Rip, riquiesca in pace. Después de esta vida turbulenta con el Señor Ley, ahora que hemos muerto, descansemos de nuestros esfuerzos como Dios descansó de los suyos. Amigos, esto no es una religión, sino un creador que ama a su creación y su Hijo que también nos ama. Dios y su Hijo amaron tanto al mundo que vinieron a salvarnos del maligno. Jesús nos vino a librar del sistema religioso que nos tenía cautivos y nos hicieron de su familia para que estemos eternamente con ellos. ¿Sabe que el sistema religioso puede ser el evangélico también? Este vino a librarlos del sistema de Moisés. Algunos dicen, Señor, los libros del sistema presbiteriano. Porque a veces las iglesias son muy legalistas. Esto no es una religión, sino un romance amoroso de Dios con su creación. No se trata de que nos tiene lástima para salvarnos del infierno, sino de que de uno que nos ama y quiere comprometerse con nosotros por toda la eternidad. Aleluya. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. ¿Ves que está enamorado? ¿Eh? Yo me voy, sí, os preparo lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero está loco de amor este Jesús. ¡Qué metejón que tiene con nosotros! Y nosotros, ¿cómo le vamos a responder? Con amor. No hay otro. No hay otro. No se puede de otra manera. Por eso es que con la ley no va, no anda, no funciona. Es imposible. ¿Cómo va a decirle Jesús, se puede hacer esto? No se puede. Vos sabés lo que me gusta. Y si no querés hacer lo que me gusta, ¿por qué? No me querés, no lo hagas. Yo te quiero igual. No, Señor, te quiero agradar. Él es nuestra cabeza, nuestro amigo. Conversamos con Él, le contamos nuestros desafíos y los entiende. Porque es muy diferente estar casado con una persona que estar casado con una piedra. La piedra es fría, seca, estática. En cambio, este amado Jesús está en nosotros, es nuestro guía, nuestro consolador, nuestro conforto. Los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Amigos, esto es una relación seria, íntima, total, como de esposos. No solo de ir a los domingos a la iglesia, pedirle que nos sane, que nos prospere, es mucho más. Es relación y comunión continua, como esposos. No es una religión, es vida, es continua unión. Y Jesús es amoroso, dulce, comprensivo. Él tiene sentimientos, es una persona. No es un libro con mandamientos. Es una persona que me hace tener ganas de amarle, servirle y de ser bueno. Vivir en el Espíritu es vivir continuamente consciente que Él está conmigo y en mí. Mi único enfoque en la vida es cultivar esa relación con Él. Así la santidad es pan comido. La santidad es fácil. Es el resultado de esta relación amorosa y sincera. ¿Sabe por qué a mí no me tientan otras mujeres ni me tentaron nunca? Porque la amo a Martita. Esté cerca, esté lejos. Si la aguantara nomás, por ahí me tientan. Y hay muchos hombres que tienen otra mujer porque la mujer de él no le satisface, porque no lo quiere, porque está más ocupada con otras cosas que los chicos. Y cuando vienen los chicos es un problema, porque ya el hombre tiene que compartir con los chicos. Pero la mujer viva deja un lugar para el marido, para seguirlo enamorando. ¿Ah? Mi enfoque es cultivar la relación con él. Mire cómo es la relación. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire cómo es la relación. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aleluya. El matrimonio aquí es una alegoría, por supuesto. Pero esta alegoría la lleva lejos, porque hay unas bodas del Cordero. Así que gocémoslo a Él, cultivemos nuestra relación con Él, abracémosle, amémosle. Él es nuestro amigo, esposo, cabeza, guía, sustentador. Estando en Él, nunca tendremos sentimientos de culpa ni de condenación, porque Él nos ama y nos perdona. Cuidado ahora con volver a flirtear con el otro, el marido anterior, cuidado. Yo les voy a ser muy honestos. La iglesia que yo me crié era una iglesia legalista. Se hablaba de la gracia, porque claro, no se ve que no entendíamos mucho la teología. Se hablaba de la gracia, la sangre de Cristo, pero siempre se decía, ¿por qué hay que hacer esto? Porque no hay que hacer esto, está pecado. Y los pecados eran muchos, que no se podía ir al cine, no se podía ir al baño, no se podía fumar, no se podía tomar, no se podía hacer nada, ¿no? Está bien, yo no estoy en contra de eso, porque hasta el día de hoy yo no fumo, ni voy al baño, ni voy al cine. Pero no, porque yo si voy al cine no me siento condenado. Pero, ¿para qué voy a ir? ¿A ver qué? Me pasa con la televisión, le paso los canales, le paso que hay un montón, y al fin y al cabo no sé qué ver porque no me gusta. ¿Por qué? Porque estoy en otra cosa. Jesús no me va, si me voy a ver una película, no me va, no, se va a quedar triste si es mala, pero yo no la quiero ver. Él me dio a mí tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Yo quiero hacerla. Entonces es diferente. Pero por ahí viene otra vez Don Ley a querer ponernos bajo las reglas. Y así era mi iglesia. Yo me acuerdo que yo quería hacer todo lo que decían los pastores. Y esforzar, pero por ahí caía. No lo hacía. Y me sentía mal, me sentía condenado. Ay, ¿por qué tuve que hacer esto? Pero me acordaba que decían también que la sangre de Cristo nos limpia de todo. Así que cuando me sentía mal tratando de cumplir con la ley y que no podía y me sentía pecador, me iba a Cristo. Decía, Jesús, ten piedad de mí. Ay, Señor, yo pequé. Cristo dice, pero yo te perdono, te amo. Ay, y me sentía bien fuerte otra vez. Y me iba otra vez para tratar de cumplir con los mandamientos del Dios. Y entonces caía de nuevo y me iba de vuelta para Jesús. Entonces Él me perdonaba y yo me iba de vuelta a tratar de hacer conmigo. Y así andaba con dos maridos. Y esto es adulterio. Mire lo que yo hacía. Trataba de cumplir con Don Ley. Y cuando no podía y me sentía culpable, iba a pedirle a Jesús que me ayude y que me dé fuerza para seguir cumpliendo con Don Ley. Era como decir al marido, dame plata para irme al hotel con el vecino. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Pedirle ayuda a Cristo para que yo pueda andar bien con la ley. ¡No puede ser! Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No podemos mezclar. Y en la iglesia hay una mezcla. Y una de las culpas es que la sociedad bíblica puso los dos testamentos en el mismo libro. ¿Me explico? Pero yo no lo puedo cambiar. Esto de flirtear así lo pone triste al Señor. Aunque Él nos perdona, ir a Jehová a pedirle ayuda para poder satisfacer lo que la ley nos exige es como pedirle dinero a nuestro marido para irnos a un hotel con otro. Muy bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y todo eso lo hizo Él por amor. No lo haga vano. Dice Pablo, si buscáis la justicia por las obras de la ley, Cristo murió en vano. No hagas vana la cruz de Cristo. No desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y miren lo que dice acá. Ustedes, yo soy reformado, yo no creo que la salvación se puede perder por la gracia de Dios. Pero acá dice un versículo que está, aunque sea reformado, no lo puedo borrar. Mira lo que dice acá. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Lo único que te puede hacer caer de la gracia es volverte a la ley. Es el pecado más, es el único pecado que no tiene perdón. ¿Qué te parece? Cuidado. Cuidado. ¿Lo leo otra vez? no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Claro, no se puede andar con dos maridos, eso quiere decir. O con uno o con el otro. Los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. O uno o el otro. Y hermanos de mi alma, yo les confieso, la mayoría de la iglesia estamos viviendo con dos maridos. Y sé que alguno de ustedes que va a ir de acá y va a decir por ahí, le van a decir, ese Juan Carlos entonces está contra la ley de Dios. Que le digan. A mí han dicho ya varios, hermano Juan Carlos, ¿no tiene miedo de liberar a la gente de la ley? ¿No tiene miedo que liberados de la ley la gente se dé al pecado? ¿No está proponiendo usted un antinomianismo, o sea, un odio a la ley? ¿Antiley? No, no es antinomianismo, porque yo estoy tratando de que usted haga más de lo que la ley pide, por amor a Cristo. Amigos, para poder vivir santamente y mejor de lo que la ley manda, debemos precisamente liberarnos de ella y confiar plenamente en Jesús, porque por la ley es el conocimiento del pecado y la ley es la que le da fuerza al pecado. Cuanto más consciente está de la ley, más difícil es la santidad. Y yo digo así a la gente, es peligroso que yo enseñe esto de ser libre de la ley, es peligroso así. Digo, ¿qué puede haber, qué peligro puede haber más grande que en el cual ya estamos? Legalistas. Estás desligado de Cristo. No entendimos la gracia. Esto es como si usted está en un edificio de 10 pisos. Está usted en el tercer piso. Y se prende fuego en el primer piso y empieza a subir el incendio para arriba. Y usted entonces no tiene para qué. Entonces se va para el otro piso y otro piso. Y por fin llega a la azotea, al último piso, y ya el fuego viene. Entonces usted cree que está perdido, pero viene un helicóptero y le dice, ¡súbase! Y usted dice, no, porque el helicóptero es muy peligroso. ¿Qué más peligro que donde está? Esto es lo que digo yo. El peligro que yo le hago correr no es más grande que el peligro que ya está. Ya se está quemando. La gracia es el único escape. Así que la adhesión a la ley nos hace peligrar de la gracia. Por lo tanto, temer de liberar a la gente de la ley es como estarse quemando en la azotea. Hay dos formas de ir a Hawái. Una es nadando solitos. Y otra es que nuestro esposo nos lleve en su avión privado. Este es Cristo. Nadando trabajarás intensamente y nunca llegarás. En el avión privado de nuestro esposo Jesús, sin esforzarnos, llegamos no solo más rápido, sino placenteramente, sin cansarse. Hay dos formas de procurar la santidad, por medio de la ley y por medio de la gracia. La ley te la pide, la gracia te la da. Por un marido severo, sin sentimientos, que exige todo y no da nada, por la letra inerte, o por el Espíritu de Cristo, nuestro esposo que nos da vida. Hay una forma de ir a la santidad con la amenaza de un castigo o con la seguridad del perdón, de amor incondicional y de ayuda. Hay dos formas de dar un examen. Una nerviosos porque si fallamos no hay otra oportunidad. Y otra relajados porque si fallamos nos dan otras oportunidades. Estando relajados fallaremos menos que estando nerviosos y tensos. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Relájate, descansa. Aquí tenemos a los dos maridos otra vez. San Pablo nos dice que no podemos tener relaciones con los dos. o estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Muy claro. Y después quiere que le sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Yo no sé cómo a veces la iglesia no ve estas verdades que son tan claras. Y para vivir en el Espíritu tenemos que liberarnos de la ley. Le servimos a Jesús porque queremos servirle. Nos da placer servirle. No porque nos obligan de afuera, sino porque tenemos ganas de adentro. Diferente, ¿eh? Como dice San Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir constriñe? Nos obliga. El amor obliga. La ley también obliga, pero nos da bronca. El amor nos da ganas. Aleluya. Lo amamos porque queremos amarle. El Espíritu nos llenó de su amor. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. No es de una compulsión de afuera, sino un deseo de adentro. El obedecerle fluye de nosotros como una fuente que salta para vida eterna, como ríos de aguas vivas que fluyen del interior. Esto es servirle bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque fuimos criados ahora en Cristo Jesús para buenas obras que Él ya preparó para que andemos en ellas. Esto es muy superior a la ley. Es como pasar de un carro de caballos a una Ferrari. Crucificado, sepultado, resucitado, para ser completamente de Él. Oremos. Señor, no podía haber sido de otra manera. Tú nos hiciste libres. Nosotros te amamos tanto que nuestro placer más grande es agradarte y ponerte contento. ¿Por qué será que a los religiosos nos cuesta tanto comprender la soberanía de tu gracia, tu bondad para con nosotros los elegidos, tu amor incondicional y la hermosura de vida y santa motivada por el amor a ti? Señor, si no la entendemos nosotros, pobre la gente que nos escucha. Queremos liberar a la gente de condenación y culpa y llevarlos a ti, fuente de vida y de poder, para que sean santos y felices. Amén. Tengamos un momento de meditación, porque esto no es para dejarlo así en el aire. Esto es como una reconversión. Esto es una unión a Cristo. Esto es encontrar en Cristo todo lo que necesitamos. Como cantábamos, Cristo encuentro todo en ti y no necesito más. Así es. Caído, me pusiste en pie. Débil, ánimo me das. Eres la fuente de todo y lo tenemos adentro nuestro. No lo hagamos sufrir volviendo al otro marido que le costó tanto a él para librarnos. Venir a la tierra y morir en la cruz. Señor, nosotros hace años que tenemos la Biblia y la leemos, pero necesitamos iluminación tuya, revelación tuya para comprender lo que dice este bendito libro, Espíritu Santo, gracias por inspirar a Pablo. ¿Qué cosas que dijo este Pablo? ¿Cómo se le ocurrieron estas cosas tan profundas y maravillosas? Un judío atado a la ley, maestro de la ley, profesor de la ley, este San Pablo que estudió a los pies de Gamaliel la ley. ¿Y cómo pudo entender la gracia? Si este cabeza dura de Pablo, que hasta mataba a los que te seguían, pudo comprenderla, porque tú, Espíritu Santo, se lo inspiraste, se lo revelaste. Por favor, haz lo mismo con nosotros. A veces leemos el Nuevo Testamento como si fuera letra. Otra vez hacemos otra ley con el Nuevo Testamento, olvidándonos que eres tú, es el Espíritu que da vida. Eres tú, no la letra. Señor, revélanos esta verdad, libéranos, libéranos de esa tiranía, de esa condenación, de ese sentimiento de culpa, de ese miedo a perdernos. Pero ahora estamos, nos hemos casado contigo y tú eres Dios, eres eterno, tenemos vida eterna. Nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Señor, descansamos en ti. Descansamos en ti. Descansamos en ti. Aleluya. Cristo es suficiente. Pablo, bástate mi gracia. En otras palabras, ¿no te alcanza mi gracia? ¿Qué querés que te sane ese dolor que tenés allí en el costado con un aguijón? ¿Sabes para qué tenés el aguijón? Para mantenerte humilde, porque vos tenés tantas revelaciones, tantas cosas que te podés agrandar. Y yo te conozco, así que te pongo ese pinche para mantenerte desinflado. ¡Ah! ¡Qué interesante! Hice este silencio, hermanos, para que se asiente esta palabra en nosotros. Porque esto es la clave de la vida cristiana. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Amén. Vamos a mirar ahora, hermanos, algo también de la vida en el Espíritu, porque este es un tema eterno. Porque nosotros no vivimos más en la vejez de la letra, sino en la novedad del Espíritu. Así que es toda una vida entera. Vamos a mirar por qué pasan en la iglesia estas cosas, que me enfermo, que la hermana Bruna queda tan buena que se muere, que hay cosas así. Vamos a mirar y vamos a leer Hebreos 12, 5 al 10. Hebreos 12, 5 al 10. Esto es dentro de la gracia. Para que vean que la gracia no es un permiso para pecar. ¿Ah? A la vez que la salvación no es por las obras, pero tampoco la gracia es un permiso para pecar. Y vamos a leer cómo solucionamos este problema del pecado de los creyentes. Ahora atención, esto que queda de la clase, no vamos a hablar más del pecado del pecador. Ahora somos salvos, hemos muerto con Cristo, estamos casados con Cristo, ya somos salvos, somos de Él para siempre, ¿está claro? Nadie nos va a sacar de su mano. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos los creyentes salvados? Todo, cuando hablemos de pecado ahora, se trata de pecado de los que son creyentes. ¿Está claro esto? Bueno, Hebreos 12, 5 al 10. Dice así: ya se han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y hermanos, antes de seguir, esto es fácil de entenderlo. ¿A quién usted le ha dado más bofetadas o cintazos? ¿Al hijo del vecino o al suyo? ¿Eh? ¿Por qué al suyo? Bueno, entonces, esta es la clave. El Señor también tiene un cinto. Somos de Él, nadie nos puede. Su hijo es suyo, nadie se lo puede quitar. Usted nunca lo va a desheredar, sacar de la familia, quitar el apellido, pero le va a dar un cintazo cuando se lo merece. Cuando lo merece. ¿Sí o no? Bueno, y no deja de ser hijo, atención. Usted le da el cintazo porque demuestra con el cintazo que es su hijo. Entonces dice así: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Quiénes son los que Él ama? Nosotros. Y azota a todo el que recibe, ¿cómo qué? Hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¿Qué quiere decir bastardo? Que no es hijo, es un criado. Que usted a veces no le pega porque es como es criado. Dice, a mí me pegaste, pero a él no, porque él es tu hijo y yo no soy tu hija. Entonces uno a veces por miedo. Eso pasa a veces con los hijos adoptados, que los padres tienen miedo porque el chico se aprovecha. Me pegás porque soy adoptado. Y no es cierto. Uno le pega porque tiene que pegar. Pero es cierto que cuando uno le pega al hijo, el hijo sabe que usted lo quiere, que lo cambia, que le da plata, que lo da de comer, lo manda a la escuela. ¿Y cómo? Él acepta más el chiglazo, porque sabe que es el padre. Entonces dice que si él no los castiga es porque son bastardos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos castigaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Cintazo, con la mano, ¿no? Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ajá. ¿Estamos aquí hablando ya de los pecadores que no son salvos o estamos hablando solamente de los creyentes? ¿De quién estamos hablando? De los creyentes que pecan. Porque muchos no entienden la diferencia entre lo que es disciplina y lo que es irse al infierno. El padre no lo manda al infierno porque el chico vino tarde a la noche a la casa. No lo manda al infierno, le da un chiglo, pero no al infierno. Nosotros no vamos al infierno, vamos al cielo, pase lo que pase. Pero cuando cometemos algo que no debemos, ¡pah! Y ahora lo vamos a ver, porque en la Biblia esto está clarísimo. No debemos confundir disciplina con ley. Nosotros no estamos más bajo la ley. Pero en mi casa hay disciplinas. En mi casa hay una hora para comer, una hora para irse a la cama, hay que lavarse los dientes cuando uno se va a la cama, a la mañana hay que lavarse la cara, hay que bañarse una ducha. ¿Eh? Son disciplinas. Pero no es que si no lo hacen, los matamos. Nunca los matamos, siempre son hijos. Hagan o no hagan, obedezcan o desobedezcan, son hijos, pero hay disciplinas. No quiere decir que porque es hijo es la bataola, que hacen lo que se le antaja. No, señor. Pero no confunda la disciplina con la ley. La ley es que si el que no cumple con la ley, muere sin ninguna misericordia. El que menosprecia la ley de Moisés, dice, muere sin ninguna misericordia. Pero no, esto no es ley, es disciplina dentro de la salvación. Está claro esto, porque muchos no entienden. Creen que si cometen un pecado, ya se perdieron, se van al infierno. No es así. ¿Cómo cree usted que usted es salvado y confía en Jesús? Porque hace un pecado, se va al infierno. No es así. Pero sí, hay una forma de castigar eso. Es una disciplina. Entonces, Hebreos 10:28 dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin ninguna misericordia. En cambio, la disciplina es voluntaria, no nos mata papá o mamá. En mi casa, mis hijos, para ser mis hijos, no tienen que hacerse la cama y ordenar sus cuartos. Pero sí, hay una disciplina que tienen que hacerse la cama y ordenar el cuarto. Pero no es que si no la hacen, los mato o los echo de la casa. O le saco el apellido. No, los reto, les doy un cintazo, algo así, pero siempre son mis hijos. Sí que hay disciplina para que lo hagan. Si no lo hacen, recibirán un castigo. ¿Cómo los castigos? Yo no daba muchos cintazos, pero no los dejaba salir el fin de semana. O no dejaba mirar televisión por una semana. O no le dábamos dinero el fin de semana para que vayan con los amigos. Pero siguen siendo mis hijos. Se quedan sin postre, pero son mis hijos. No pierden el amor del padre, ni se los echa de la familia, ni se los deshereda, ni se les quita el apellido. La ley, en cambio, no es una persona con sentimientos como un padre. La ley no perdona. El que viola la ley de Moisés muere sin ninguna misericordia. La ley hay que pagar, hay que purgar, hay que expiar, hay que matar animales. O un Cristo. Bajo la ley somos esclavos, no somos libres. En cambio, el Hijo es libre, pero tiene disciplinas o castigos si se porta mal, pero no pierde nunca el estado de hijo. Y lo dice claro Jesús, dice en Juan 8:35. Ahora bien, el esclavo no se queda en casa. El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. La otra versión dice que el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el hijo sí se queda para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene una sirvienta, si se porta bien, usted le paga el sueldo y eso. Si se porta mal, ¿qué hace? La echa. En cambio, el hijo, se porta bien o se porte mal, queda en casa para siempre. Jesús es claro, bajo la ley éramos siervos, bajo la gracia que somos hijos, quedamos en la casa para siempre. Pero dentro de la casa, Dios nos puede dar un cintazo o dejarnos sin postre o no darnos platita para el fin de semana o diciendo esta semana no vas a visitar a la chica con la que estás noviando, algo así, sos muy joven todavía. En otras palabras, al que no cumple la ley, lo echan de la casa, como al sirviente que se porta mal. En cambio, a los hijos nunca se los echa de la casa. Los disciplinan o castigan, pero quedan en la familia. Una cosa es caerse del barco, otra cosa es caerse en el barco. El creyente, cuando peca y hace algo que está mal, se cae en el barco. El de la ley se cae del barco. Si usted cree que cuando hace una falla que usted se pierde, que si se muere se va al infierno, usted no entendió la gracia. Usted se cae del barco. Entonces Cristo no murió por usted. Es lo que dice, si usted se quiere justificar por las obras de la ley, Cristo murió en vano. Gracia quiere decir que Él nos perdona porque somos de la familia. Los disciplina Dios. Una cosa es caerse del barco, otra cosa es caerse del barco y otra cosa es caerse en el barco. Ningún padre desengendra a sus hijos. Si un hijo me desobedece, no lo puedo desengendrar, es mi hijo, como sea. Sino que lo disciplina o castiga porque son hijos, son familia, no empleados a sueldo, pero quedan en la familia para siempre. Por eso el caso más grande es el del hijo pródigo. ¿Quién es un pecado más grave que el hijo pródigo? Que le pidió su parte y se mandó a mudar y se fue al pecado con rameras, prostitutas. Estuvo haciendo de lo peor. Y un día viene en sí, pero dice, yo no soy digno. Entonces él va a la casa y dice, se la estoy bien, no soy digno, tenme como un jornalero. El padre ni lo escuchó, dice, cállate la boca, vos sos mi hijo, no podés ser jornalero, sos de mis entrañas, estás loco, ¿y cómo vas a ser un esclavo? Tragan el vestido, pancame, la fiesta, ¿qué pasa? Es que no dejó de ser hijo.